Hola, buenas, buenas. Monse. ¿Qué Hola. tal? Muy buenas. ¿Qué hacéis por aquí? Dando un paseo. Bueno, ¿y tú de qué conoces a ellos? Cuando he estado expulsado, pues venía aquí. Tenemos una aula de convivencia y los chicos que expulsan de los centros, cuando se portan un poquito más, vienen aquí con nosotros a aprender. Yo soy muy bueno. Yo soy muy bueno. Cuando ha venido aquí, sí. Para venir aquí, también. ¿Aquí qué hacéis? ¿Aquí qué hacemos? Yo ahora aquí, mira, yo ahora doy clase de español, ¿vale? Ellos no saben español, están aquí, han llegado a España hace poquito tiempo y están aprendiendo español. Aparte del aula de convivencia, de trabajar con chicos expulsados, también trabajamos con gente que viene a estudiar español. Y ellos ahora mismo pues, están en clase. ¿Y esto cuesta dinero? No. Esto no les cuesta ningún dinero. Ellos vienen aquí de forma totalmente gratuita y nosotros les facilitamos la enseñanza. ¿Vale? Ah, vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? No. Vale, muy bien. Gracias por Allí te aprenden a que te portes bien, a que no te pelees. Y eso es para reflexionar. Y esa escuela, pues está bien para que reflexiones.